Tacuarembó, que te quieren reclutar para ir a pelear a los tipos de mi edad. Y digo, por favor, no, mi general, en esto de la guerra soy un maricón. Y mi hermano, no sería ningún deshonor ser el primer oriental. Teatro, porque yo no quiero ser el Oriental 34. Si no queda